Cómo aguanta tanto tiempo penando. Ay, cuando no es por agua es por luz, y el aeropuerto se está derrumbando. Ay, cuando no es por agua es por luz, y el aeropuerto se está derrumbando. Pero si el Junior gana y se destaca, toda esa pena tú olvidarás, porque no hay cosa que se quiera más que este Junior que tiene Baraca. Porque no hay cosa que se quiera más que este Junior que tiene Baraca. ¡Ay, ay, ay! Se merece mucho más respeto, los teléfonos congestionados y las calles llenas de huecos, los teléfonos congestionados y las calles llenas de huecos. Y el estadio como panderito de harina desmoronándose. Pero cómo seremos campeones con este Junior de los obreros, porque lo que sufra el barranquillero lo recompensarán los tiburones. Porque lo que sufra el barranquillero lo recompensarán los tiburones.